Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Qué importante tema el que estamos tratando sobre la Biblia. Hemos visto ya algunas cosas. El último programa vimos sobre la inspiración de la Biblia. Ahora vamos a ver otro paso más, la preservación de la Biblia. La preservación. Ahora, la preservación es la creencia de que Dios no solo inspiró sus palabras, sino que también las preservó para las generaciones futuras desde que la inspiró. Ahora, habrá personas que piensan hoy, hay muchas Biblias, es cierto, y aquí no puede uno irse por preferencias personales ni por preferencias religiosas. Tiene uno que irse al objetivo, a lo real, a lo verdadero. Y como nosotros en español, en el idioma en que estamos, nosotros la mera verdad, los católicos tienen sus Biblias, los cristianos tenemos las Biblias, los católicos tienen varias diferentes, y los cristianos también tenemos varias diferentes. Los testigos tienen su propia. Los mormones, por ejemplo, tienen dos, la Biblia más su libro de mormón. Entonces, ¿cómo puede uno saber? Yo entiendo que eso a algunos puede causar confusión, pero eso no debe. ¿Cómo debe preservar la Biblia? ¿Cómo saber hoy en día de cuál es la verdadera? Y yo he leído muchos libros de la historia. A mí me gusta leer, y este tema de la historia de la Biblia y cómo saber cuál es la preservada en el idioma español, a mí me fascina. Y usted también debe, porque usted debe saber que hay una Biblia en español que usted puede confiar, que usted puede leer y decir, esta es palabra de Dios. Como hemos dicho en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y pocos años después de que los apóstoles murieron, allí empezaron a ser siglo tercero, cuarto, allí empezaron a hacer copias perversas de los textos griegos. Por ejemplo, Constantino, en los años 300, allí que fundó la religión católica, él ya empezó a hacer otros textos griegos. Ahora entonces, en la actualidad, y aún desde ahí empezó a haber muchos textos griegos que diferían uno del otro. Ahora, ¿cuál la confusión? ¿Cómo saber cuál? Ahora, yo he estudiado, hay básicamente dos líneas de textos griegos de los que se traducen. Por eso al principio de una Biblia siempre dice que son del original griego y hebreo. Ahora mire, por ejemplo, si usted lee en el texto griego, en la Biblia de los testigos, y usted lee la introducción, ahí usted va a encontrar que dicen dos palabras, dos nombres, y su Biblia es traducida de los textos de Westcott y Hort. Entonces, ellos confiesan que su Biblia fue traducida de esos textos griegos. Esos son los erróneos. Esos son la línea equivocada. Nosotros creemos en la otra línea, y por muchas razones que aquí no podemos tratar, pero usted puede estudiar del texto recibido. Ese es el que Dios preservó, y no son mis ideas, lo demuestra la historia por muchas formas. Así es que en español, en 1569, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español en 1569. Pero en 1580, 82, vino Cipriano de Valera, y él corrigió, porque Casiodoro de Reina dice Cipriano de Valera en la introducción de su Biblia, él metió los libros apócrifos y también en algunas partes usó ese texto equivocado de Westcott y Hort. Entonces él corrigió. Así es que en pocas palabras, esa es la Biblia que viene del texto preservado en el idioma español, la versión Valera de 1602. Entonces, usted y yo ahí tenemos la Biblia a través de eso. En inglés la tienen a través de la Rey Jaime de 1611. En alemán, a través de la de Martín Lutero de 1543. Y así en otros idiomas, que todas esas Biblias vienen de esa línea del texto griego recibido, mientras todas las demás vienen del texto griego pervertido. Ahora, la preservación de la Biblia. Fíjese, no tendría sentido pensar que Dios sobrenaturalmente iba a dar su palabra inspirada a la humanidad para luego dejar que éstas se perdieran y la humanidad una vez más se quedara sin su palabra. Hoy en día, no todos los que dicen Biblias son la palabra de Dios correcta. Muchas son cambiadas ya. Pero nosotros hoy día no por eso tenemos que caer en desilusión y colgar las manos y cruzarlas. Entonces, ¿cuál? Entonces, sí hay palabra de Dios. Yo no tengo ninguna duda, basado en la Biblia y basado en la historia, de que tengo su palabra en español. Y usted también puede estar seguro de que así es. Entonces, amigos, usted y yo podemos hoy en día saber que la palabra de Dios la tenemos en español todavía hoy. Dios la preservó hasta nuestros días. Y déjeme darle nomás unas pocas ideas para eso. La Biblia preservada que Dios nos ha dado. Dios promete que Él la inspiró y también promete que Él las preserva. La palabra de Dios. ¿Sabe? Si usted cree en las promesas de Dios, usted tiene que creer ambas cosas, que la inspiró y también que la preservó. Fíjese, la inspiración la aceptamos por fe en Dios, y por la misma fe en el mismo Dios aceptamos sus promesas de que Él preservaría su palabra a través de todas las edades. Ahora, ¿cómo lo hacían antiguamente para impedir que la Biblia se llenara de errores? Conociendo bien la fragilidad y enfermedades de la naturaleza humana, los encargados de preservar el texto sagrado lo llenaban alrededor con reglamentos e información para hacer imposible su corrupción. Haga de cuenta, en los márgenes que hay en la Biblia, le hacían toda clase de anotaciones. Contaban las palabras. ¿Cuántas veces se usa esta palabra? Haga de cuenta que usted en su Biblia hacía una anotación. ¿Cuántas veces se usa la palabra A con acento? ¿Y cuántas veces sin acento en una página? Y luego también, ¿cuántas veces se usa una coma, punto de coma, etcétera? Y usted lo escribe. Y un día, y usted sabe, está seguro y puede probar que su Biblia es la verdadera. Y un día le presentan otra y usted empieza a leer. ¿Cuántas veces se usa la palabra? Hay la palabra A con acento y cuántas veces sin acento. Y las va comparando. Así lo hacían, pero con cantidad de reglas minuciosas donde poder comparar la Biblia de que fuera la verdadera. Y si no tenía la misma cantidad, quiere decir que le habían hecho cambios. ¿Qué? Terrible. Ahora nosotros entonces podíamos decir muchas cosas sobre eso, pero no es posible. La revisó Laura, allí los hombres revisaron un rollo. Cuando tenía 30 días al revisar un rollo, después que el trabajo se ha terminado, de otra manera el trabajo no servía si no lo revisaban en 30 días. Un error en una hoja condenaba la hoja. Si 3 errores eran encontrados en cualquier página, entonces todo el manuscrito era condenado. Fíjese qué forma tan minuciosa. Si hubiera 3 errores ortográficos en un documento, entonces todo el documento lo desechaban. Si había 3 errores en una hoja, quiere decir cómo estaría todo el documento. Cada palabra y cada letra eran contadas, y si una letra era omitida o una extra insertada, o si una letra tocaba otra, el manuscrito era condenado y destruido de una vez, y tenían que empezar una vez más. No podían permitir error, cambios, ni siquiera de este tipo tan pequeño. Y hay cantidades de reglamentos de esos, por eso la preservaban. Ahora, lo que la Biblia dice sobre la preservación de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 17 y 18, sobre la preservación de las Escrituras: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Era de lo más minucioso. El Salmo 119, 73. Ahí usted puede comparar lo que era una tilde, una jota. Ahora, Salmo 12, 6 y 7 enseña claramente la preservación de la palabra de Dios. Mire, dice allí que es preservado la palabra de Jehová. Dios la preservará. ¿Quién la preservará? Dice ahí, tú, oh Jehová. Y lo dice, ¿hasta cuándo serán preservadas? Dice, para siempre serán preservadas. Debemos creerle a Dios, ¿no cree usted? Veamos otros textos de la palabra de Dios, a ver qué dicen sobre la preservación de la misma. Veamos si la preservación es del pasado, del presente, del futuro o de todos los tiempos. Mire Salmo 33, 11, Salmo 105, 111, 7 y 8, 117, 2, 119, 89, 152, 160, el Salmo 146, 6, y en estos versículos vemos 2 características. Mire, todos son del pasado, de los tiempos del salmista. 1, 2, vemos allí, todos tienen una promesa para el futuro. Y 3, en el pasado tenían la palabra de Dios, y Dios promete que en el futuro también tendríamos su palabra. Créalo usted. Fíjese, Mateo 5, 8 dice que en el presente tendremos la palabra de Dios. Mateo 24, 35 dice que en el tribulación la tendrán. Isaías 48 dice que en el milenio tendrán su palabra. Y allá en Apocalipsis 20 dice que aún en el día del trono blanco tendrán la palabra de Dios. Amigos, su palabra es inspirada y es preservada hasta hoy. Hoy, créala de corazón. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.